Noticias. El coronavirus escala con fuerza. Sanidad ha notificado más de 3.700 contagios en las últimas 24 horas. La cifra registrada de fallecidos en la última semana se eleva a 131. Andalucía reporta 578 contagios nuevos. Es el mayor aumento desde principios de abril. Uno de los últimos brotes se localiza en el Parque de Bomberos de la comarca sevillana del Aljarafe, donde se han detectado dos positivos y 20 de los 46 efectivos del parque están ahora aislados en sus domicilios. Esto cuando hoy comienza en Olvera, en Cádiz, a realizar pruebas a PCR a los vecinos del municipio que el fin de semana pasado estuvieron en la discoteca donde se han detectado dos contagios entre la clientela. Y mientras en Pruna, en Sevilla, 30 jóvenes que acudían el fin de semana a esa discoteca siguen confinados en sus casas, lo explicaba el alcalde Francisco López. Como tiene un registro de las personas que entran, nos pasó el listado. Y ayer a las 8 de la mañana desde el ayuntamiento localizamos a los 30 jóvenes, le explicamos la situación y están siguiendo las directrices que nos ha marcado la Coordinación de Salud. Están aislados en tu vivienda y en unos días, si tienen síntomas, pues tendrán que hacerse la prueba. Y en Granada se ha identificado un nuevo foco en Benamaurel con 7 positivos, mientras que el de Algarinejo eleva ya la cifra de contagios a 20. El alcalde Jorge Sánchez afirma que los vecinos están cumpliendo el confinamiento preventivo como les había pedido. Sí, la gente está colaborando bastante, está bastante concienciada y de hecho los propios negocios también como bares y eso se han concienciado y voluntariamente pues han cerrado también durante unos días para que al menos esto se controle. Y en el campo de Gibraltar hay ya 14 sanitarios con COVID y 64 más en aislamiento. Médicos y enfermeros, mientras tanto, afirman que la falta de personal para el rastreo, denuncian que hace falta más personal, mientras el Servicio de Salud anuncia que refuerza el equipo de rastreadores de coronavirus con 120 profesionales que se suman a los 450 del Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Se encargarán de localizar los contactos de quienes dan positivo y de hacer seguimiento de las personas que están en aislamiento. También se contratará a otras 20 personas para los centros de seguimiento telefónico que la semana que viene se pondrán en marcha en Granada y Sevilla. Y del exterior, Apple se ha convertido en la segunda empresa del mundo que alcanza un valor de mercado de 2 billones de euros. Su valor se ha disparado sobre todo en los últimos 5 meses. Se adelanta a las demás tecnológicas de Estados Unidos y ahora ya incluso su valor en bolsa es superior al de la petrolera estatal Saudi Aramco. Y Kuwait, el emirato del petróleo y del gas de la península arábiga, avisa de que solo le queda dinero para pagar el salario de sus funcionarios hasta el mes de octubre. El ministro de Finanzas ha advertido al Parlamento de que el país no tiene liquidez. Solo le quedan 5.500 millones, todo a causa del desplome de los precios del petróleo. Durante los últimos meses, de hecho, el emirato ha tenido que acudir a su Reserva Nacional para hacer frente a los compromisos de pago. Y repasamos las temperaturas a esta hora, 21 grados en Algeciras, en Cádiz, 22 en Ronda, Málaga, 19 en Alcalá la Real, en Jaén, 5 y 3. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía con Fran López de Paz. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Por supuesto con Lola Feria también, que es la productora. Productora musical, meticulosa en cada instante, en cada momento de este tiempo que compartimos juntos aquí. En Canal Sur Radio, saludos y bienvenidos. Canciones que forman parte de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestros recuerdos, que nos han acompañado en algún momento determinado, que nos hacen reír, llorar, olvidarnos los problemas. Bueno, también incrementarlos a veces. En cualquier caso, siempre está ahí como la radio, algo que más de una vez les he dicho y que es rigurosamente cierto. Comenzamos con una versión de To Love Somebody, escrita en 1967 por Barry y Robin Gibb, dos de los hermanos Bee Gees. La versión va a corresponder la que vamos a escuchar enseguida a Tom Jones. En momentos en los que la banda de los hermanos Gibb, los Bee Gees, estaban trabajando las canciones para un primer disco, su manager, Robert Steadwood, los animaba para que escribieran una balada romántica con características soul. Steadwood le solicitó de modo personal que hicieran esa música, convencido de que era lo que más escuchaba en las pistas de baile y que su éxito sería arrollador. El tema tuvo éxito en los Estados Unidos, no así en el Reino Unido, de donde venían los Bee Gees. El mejor tributo para este gran tema ha sido el número de artistas que lo han recogido en sus respectivas discografías. Love Somebody lo ha cantado Janis Joplin, Joe Cocker, Nina Simone, Dusty Springfield, Michael Bolton, Billy Corgan, ¿quién más? Eric Burdon. Bueno, son solo algunos. Hoy dedicándonos exclusivamente y para comenzar a Tom Jones y una gran canción. There's a light, a certain kind of light that's never shone on me. I want my life to be live with you, live with you. And there's a way everybody says to do and every little thing, but what good does it bring if I ain't got you? If I ain't got you, baby, you don't know what it's like. I said that you don't know what it's like to love somebody, to love somebody way that I love you. Ooh, in my brain I see your face again, and I know my frame of mind, but you don't have to be so unkind, because I'm blind. Can't you see I'm blind? But I'm a man. Can't you see what I am? And I live and breathe for you. Oh, baby, but what good does it do if I ain't got you? If I ain't got you. Cause, baby, you don't know what it's like. Can't you listen to me? You don't know what it's like to love somebody, to really love somebody the way that I love you. No ha estado nada mal Tom Jones y su versión de To Love Somebody. Pero hay que ir mejorando en cada instante de este programa ideado para oyentes como ustedes. Enseguida, Sunshine on My Shoulders. Sol brillante sobre mis hombros con John Denver. Historias de la música con Juan Antonio Jurado. Es una canción de él, de John Denver. Fue lanzado originalmente como un tema del disco Poems, Prayers and Promises. Era el año 71. Poemas, oraciones y promesas. pero después aparecía como single un par de años más tarde, en el 73. John Denver decía: escribí la canción en Minnesota en el momento en el que terminaba el invierno y comenzaba la primavera. Era un día gris, triste, la nieve se estaba derritiendo y también hacía frío para salir y divertirse. Estás esperando que brille el sol para hacerte sentir bien, y en ese estado mental muy melancólico escribí esta Sunshine on My Shoulders. John Denver en Canal Sur Radio. Sunshine on my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes can make me cry. Sunshine on the water looks so lovely. Sunshine almost all makes me high. If I had a day that I could give you, I'd give to you a day just like today. A song that I could sing for you, I'd sing a song to make you feel this way. Sunshine on my shoulders makes me happy. In my eyes can't make me cry. Sunshine on the water looks so lovely. Sunshine almost me high. If I had a tale that I could tell you, I'd tell a tale sure to make you smile. A wish that I could wish for you, I'd make a wish the sun shine all the while. Sunshine on my shoulders makes me happy. In my eyes can't make me cry. Sunshine on the water looks so lovely. Sunshine almost all makes me high. Sunshine almost all the time me high. Sunshine almost always. Historias de la música. Así es. Con Juan Antonio Jurado. Encantado. Lo próximo, Aerosmith con Don't Want to Miss a Thing. Esta es una de las más hermosas baladas que fueron creadas para ser, digamos, parte de la banda sonora original, el soundtrack de una película. Fue elegida para Armageddon en 1998 y se convertía en el emblema de la banda de Boston, Aerosmith. La canción es original de Diane Warren. Cuentan que Diane Warren estaba viendo a la periodista de televisión Barbara Walters. Por lo visto estaba entrevistando a James Brolin y Barbara Streisand. James Brolin dijo que echaba de menos a Streisand incluso cuando estaban dormidos. Y Warren escribió las palabras I don't want to miss a thing, no quiero perderme nada, lo que dio la pauta exacta, la inspiración, para escribir esta canción perdida en el tiempo y que recogemos en Canal Sur Radio. I don't want to miss a thing. Aerosmith, canciones con historia. Historias de la música en la radio. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. I'm close to you, feeling your heart beating, and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing. Cause even when I dream again. ¿Quién no recuerda The Lady in Red? Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Chris DeBarge es el próximo artista invitado. Compositor, cantante argentino e irlandés, y autor de The Lady in Red, quizás su canción más famosa, incluida Into the Light en ese disco del año 1986, Dentro de la Luz, fue un gran éxito en todo el mundo, también aquí en España, y alcanzó el número uno en el Reino Unido. Además, en una entrevista a Chris DeBarge, dijo cómo Diana, la fallecida princesa de Gales, fue a ver su actuación en un concierto privado, y cómo después de ella, Diana lo alcanzó detrás del escenario para agradecerle por escribir el tema de Lady in Red. Aparentemente, Diana tenía la impresión de que la canción había sido escrita o dedicada a ella, debido a que era conocida por su preferencia por la ropa de color rojo. Chris DeBarge agradeció el halago, el gesto, la admiración, pero nunca reveló a Diana de Gales cuál era la verdadera historia de ese tema. Hablando después en el programa This is Your Life de la BBC, en los años 90, Chris dijo que la canción estaba inspirada por el recuerdo de cuando conoció a su esposa Diane, y en cómo los hombres a menudo no pueden recordar cómo vestían sus esposas la primera vez que las conocieron. Shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, or the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind. Lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me. It's where I wanna be, but I hardly know. Shine so bright, you were amazing. Never seen so many people want to be there by your side. And when you turned to me and smiled, it took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight. Lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me. It's where I wanna be. But I hardly know.

o incluida en este caso en el disco Kenny, que el cantante de country publicó en el año 1979. Éxito rotundo, rápido además, fue número uno en las listas Billboard de ese tipo de música. El tema fue compuesto por Debbie Harp y Bob Morrison y lo recuperamos en este momento. All my life was a paper, once plain, pure and white, till you moved with your pen, changing moods now and then, till the balance was right. Then you added some music, every note was in place, and anybody could see all the changes in me by the look on my face. And you decorating my life, created a world where dreams are a rhyme with no reason in an unfinished song. There was no harmony, life meant nothing to me until you came along and brought out the colors. What a gentle surprise. Now I'm able to see all the things life can be, shining soft in your eyes. And you decorated my life, created a world where dreams are a La historia de la música es muy frecuente que grandes artistas desarrollen y con un éxito envidiable sus respectivas carreras. Y también que en algún punto exacto, en algún momento, en alguna canción, esas carreras converjan, creen juntos una canción de éxito que se transforme en número uno en multitud de listas en todo el mundo, y es el caso que nos ocupa enseguida. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música. Wonderful World con Art Garfunkel y James Taylor. Es una canción original de Sam Cooke que hemos escuchado varias veces en diferentes versiones. Vamos directamente al año 1978. Art Garfunkel graba la canción a ritmo suave lento con Paul Simon y James Taylor. No estuvo mal el éxito, llegaron al top 17 en el Billboard, en el Hot 100 de los Estados Unidos. Ya saben ustedes, la lista que recoge los 100 sencillos más importantes del momento. A pesar de la presencia de Paul Simon en la grabación, la canción no fue acreditada como un single de Simon y Garfunkel. En cambio, las etiquetas en los discos, en las copias que se distribuyeron en los Estados Unidos del single de Columbia Records, dicen Art Garfunkel con James Taylor y Paul Simon. Es curioso. Nunca se llevaron bien Art Garfunkel y Paul Simon. Y si lo hicieron en algún momento, no duró demasiado. Art Garfunkel la incluyó después en Watermark. Lo que ocurre es que en esa versión se incluye un verso final que no está presente en la grabación que hizo la original Sam Cooke hace muchos años. What a wonderful, wonderful world this would be. What a wonderful, wonderful, wonderful, wonderful world. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too. Canal Sur Radio, Historias de la Música. Así es. Con Juan Antonio Jurado. Un placer como de costumbre. La lluvia siempre es deseada, pero si es en septiembre, probablemente mucho mejor. September in the Rain, lo que vamos a escuchar inmediatamente con la versión que hizo Dinah Washington hace años. Es una canción popular de Harry Warren y Al Davin. Publicada en el año 1937, una canción interpretada por James Meltron para una película de ese año, Melody for Two, Melodía para Dos. Con el paso de los años se ha convertido en un estándar después de haber sido grabada por muchos artistas desde entonces. Por ejemplo, Beatles lo hicieron en su época anterior a la llegada de Ringo Starr. La versión que vamos a escuchar de Dinah Washington, la reina del blues, incluyó esta canción dentro de un disco conocido como The Great American Standards, los grandes clásicos americanos. The leaves of brown came tumbling down, remember, in September.

Una vez más vuelven a la radio los Temptations. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música, Canal Sur Radio. Toda la feria y la producción musical reparando en todos los detalles para acompañarlos y hacerlos pasar un buen rato, recordando algo más que canciones, son sensaciones, son historias, son emociones, recuerdos, temas que es imposible erosionar, cómo han perdurado a través de los años. Algunas con casi un siglo de antigüedad, otras con incluso algo más. Vamos con los Temptations, que vuelven con Just My Imagination, un single del grupo editado en el año 1971. El tema se considera una de las canciones insignia de los Temptations, mientras que su sonido recuerda las grabaciones realizadas por este viejo grupo clásico en los años 60. También es el último single del grupo en el que participaron los miembros fundadores de Temptations, Eddie Kendricks y Paul Williams. La canción la guía el falsete de Kendricks, relata la agridulce historia de un hombre joven, muy tímido, que no se atreve a acercarse a la mujer que ama. En lugar de eso, se dedica a fantasear con ella todos los días, imaginándose que existe una relación entre ellos, pero que aún está muy lejos de tener forma y ser real. The Intentions y su música en Canal Sur Radio. Historias de la música. Todas ellas, música con historia. Each day through my window I watch her as she passes by. I say to myself, you're such a lucky guy. It's truly a dream come true. Out of all the fellows in the world, she belongs to you. But it was just my imagination running away with me. It was just my Inevitable que siempre vuelva el próximo Cat Stevens. Historias de la música con Juan Antonio Jurado. Morning Has Broken. Es un auténtico himno cristiano que se publicó por primera vez en 1931. Tiene palabras de la autora inglesa Eleanor Fargeon y se inspiró en la aldea de Alfriston, en el este de Sussex, de ese condado británico, y luego puso una melodía tradicional gaélica escocesa llamada Bannesman para terminar de construir ese tema. El músico pop inglés y cantante Cat Steven, cantante folk sobre todo, incluyó una versión en su disco Teaser and the Fire Cat 1971. La canción se identificó con Stevens debido a la popularidad de esta grabación. Fue top 6 en las listas de Billboard. El número 1 en la lista de escucha fácil de los Estados Unidos también lo conseguía. Y en el año 1972, top 4 en las listas canadienses de discos más escuchados y más vendidos. Morning Has Broken, Cat Stevens. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new. De la música, Juan Antonio Jurado. Aspecto eternamente desaliñado, equivalente a su gran éxito a través de los años. ¿De quién podemos hablar? De Bob Dylan. Just Like Woman, lo próximo que vamos a escuchar. Esta es una canción compuesta por Bob Dylan e incluida en el disco Blondie on Blondie. Aparecía el 16 de mayo de 1966. Cuentan que la canción fue escrita por Dylan para la musa de Andy Warhol, Edie Sedgwick. No sé si ustedes conocerán, algún día podemos hablar de ella, si les parece. Nina Simone, Joe Cocker, Van Morrison desde Irlanda, Jeff Buckley, Manfred Mann, Rod Stewart, Stevie Nicks, Ricky Heavens, ¿qué les parece? Y Andre McCune, entre muchos otros, han grabado versiones de esta vieja canción.